El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola, les saluda desde Quiji York, desde Quijilandia, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que nos pueden contactar en todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. También en mi perfil personal de Facebook como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con este programa en esta tarde de viernes, no es cierto, de sábado. Es que ya saben que entonces mi programa era los viernes, pero no, hoy es sábado 8 de mayo y bueno, pues tenemos un invitado. Ya saben que todos nuestros invitados son especiales, pero bueno, él es Gerardo Quesada, músico, cantautor, actor. Realizó sus estudios artísticos en el Centro de Educación Artístico CEDAR Diego Rivera y en el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha participado en diversos festivales artístico-musicales, tanto en el Distrito Federal como en diversos estados, tocando para delegaciones y escuelas, así como también para foros culturales. Entre las instituciones con las que ha colaborado se encuentran el ITES, el ITESMO, Campus Ciudad de México, la UAM Azcapotzalco, la UNAM, el IPN y bueno, muchísimas otras instituciones. En tanto, el teatro ha incursionado como actor con el grupo Tlacha. Bueno, ahorita nos va a explicar el bien cómo se llaman los nombres de las compañías de teatro en las que ha incursionado, porque incluso también ha sido director de teatro, esto en la compañía teatral del CETIS 151. Ha alternado con cantautores del movimiento rupestre y otras bandas independientes. Realizó música a la compañía de danza Asalto Diario en el Encuentro Internacional de la Investigación de la Danza, organizado por el CID Danza, y dentro de sus composiciones se encuentra el tema Ídolos de Hoy, para la serie de videos y para programas de lucha libre con el mismo título. Para TV Azteca. Ha trabajado en diversos niveles educativos como profesor de música desde hace 33 años, secundarias y pues también para el Museo Nacional del Títere, Hogar Integral de la Juventud, el 751, Colegio González Soto y bueno, muchísimas instituciones más. Actualmente trabaja para la UNAM en el Instituto, también en el Instituto Oxford, Colegio Oxford, Colegio Monte Albán, y bueno, es autor de 9 libros, Musicarte para primaria y secundaria, y el libro Batuta para secundaria. ¿Qué tal? También escribe libros de música. Wow, bueno. Ha dado cursos de teatro y música, participando activamente con la comunidad comprometida, ¿no? Con la comunidad, promoviendo la cultura musical a través de talleres de composición, como en la Casa de la Cultura de Atlacholoaya, en el estado de Morelos. Como músico, ha tenido experiencia como director coral y artístico en diversas grabaciones escolares, además de componer himnos institucionales. En 2015 ganó el primer lugar a nivel estatal en el concurso de himno nacional con el coro de la Escuela Bilingüe Norteamericano. Y bueno, tiene dos discos, dos producciones discográficas, el LP Clandestinaje de 1988 y el CD Trap Patio de 2001. Estos discos promovidos en radio y televisión, como Radio Educación, Radio Altiplano, Radio Mexicanse, Radio Independiente, entre otras estaciones. Y bueno, pues ahora sí, vamos a saludar a Gerardo antes de irnos al primer corte. Hola Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mara, pues muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a tu audiencia por escucharnos. Espero que nos estén escuchando en este sabadito alegre, ¿verdad? Porque ya dijiste viernes, pero es sábado. Así es. Muy, muy contento de estar aquí con tu audiencia y compartiendo contigo esta tarde cálida aquí desde Morelos. No, pues al contrario, Gerardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues nos tenemos que ir al primer corte y regresando ya entramos en materia. Vale, regresamos. Va. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Son las 4 y 19 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la Cuarta Transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Ma? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! ¿Ma? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto. ¡Tienes hasta el 25 de mayo! El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.

ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y algo. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, estamos aquí con Gerardo Quesada. Él es músico, cantautor y bueno, pues también actor, le hace al teatro, ¿no? Y bueno, pues Gerardo, cuéntanos de alguna manera en tus inicios, ¿cómo es tu acercamiento a la música? ¿Cómo es que decidiste ser músico? ¿Quiénes te influyeron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste un niño normal? Porque bueno, pues ya sabes, en el barrio donde vivía, que era Iztacalco, ahí pues salían los cartes con las guitarras, y yo veía, ya estaba súper chavito, tendría unos 7 años, y yo veía cómo tocaban la guitarra, pero me gustaba ver cómo se echaban sus rolitas ahí en la esquina, y me acercaba, ya me permitían agarrar su guitarra, y me enseñaban ahí cómo tocarle, ¿no? Ya después, más adelante, tuve la oportunidad de ingresar al Centro de Educación de Linda en Cedar Churubusco, pero tenía una particularidad en Cedar Churubusco, que ahora es Diego Rivera, que empezaba la educación artística desde la secundaria. La fui secundaria y hacía educación artística hasta el bachillerato, y de ahí ya puedo asistir a alguna licenciatura, ya sea en música, en teatro, en danza, en artes plásticas. Ya pues ya estuve en la carrera que tú prefieras, ¿no? Porque nos daban en el CEDAR, nos daban teatro, danza, ballet, nos daban fotografía, nos daban teatro, o sea, era muy completo, más las materias académicas, ¿no? Como matemáticas, hacer todo ese rollo de la química, historia, literatura, inglés, todo este rollo, ¿no? Y una escuela que ojalá hubiera muchas de ellas de ese tipo de escuelas, que no las hay, pero bueno, ahí yo bueno, comencé a desarrollar la música, nos daban música, nos daban teatro y por ahí le íbamos dando a ambas cosas. Ahí tuve un maestro que se llama Evelyn Macari. Oh, okay. Evelyn Macari fue mi maestro en la secundaria, me daba clases de música. Y de pronto el directivo, que era Gilberto Kaperman, pues tenían la atinada la manera de ver las cosas, que nos acercaron a muchísimos músicos, a muchísimos artistas a la escuela. Llegó Guillermo Briceño, con Ever Rosel, que había contratado con Ever Rosel, y así una serie de músicos, ¿no? Y de pronto íbamos a ver a Rafael Catana, o íbamos a ver a Rodrigo González, a Jaime López, y me empezó a contaminar todo este tipo de música. Y yo ya traía por ahí, pues ya veníamos escuchando a Silvio Rodríguez, ¿no? Escuchando a todo lo que era la trova cubana, y teníamos que eran formas de hacer canción y de hacer música inteligente, ¿no? Porque bueno, pues no, la radio y la televisión comercial, pues no daban mucha alternativa más que escuchar a Felipe Ortega o ese tipo de rollos, ¿no? Y de pronto, pues yo no menosprezo nada de lo que hacen y yo lo respeto. Sin embargo, yo creo que la música independiente tiene una carga de inteligencia extraordinaria, ¿no? Y claro, que influye mucho. Entonces, por ahí fue que yo le comencé a darle la música. Después viene el 85, el cimo del 85, y de ahí decido yo saltar a la cancha ya como rolero, como cantautor, y me empecé a sumar ahí algunos grupos, algunos amigos que estaban tocando, como Víctor García Lobo, Paco Piojo Flaco, después conocí a Carlos Arellano, y comenzamos prácticamente juntos. Cuando él llega al DF, bueno, él es del DF, pero está en Puebla, y se venía aquí el DF y compartíamos algunos escenarios, y de pronto, ¿no? Y así fue como comencé en ese sentido. Y después hice mi primera grabación de clandestinaje, que no estuve promoviendo ahí en el Chopo y en algunos foros, en algunos estados de la República, en Toluca, Querétaro, Puebla, y ahí estuve rolándole, ¿no? Después me separé un poquito del movimiento y me dediqué más a la docencia. Empecé a dar clases y es muy absorbente, es súper absorbente dar clases porque pues esta vida de estar apoyando es bien desvelada y dar clases es tarde de las 7 de la mañana, ¿no? Ya en aula. Entonces, de un break por mucho tiempo, pero no dejé de escribir música. Y dejé de hacer música, nunca me aparté de la música para nada. Y siempre he vivido de ella, ¿no? Y eso me gusta mucho y he aprendido mucho, porque además cuando enseñas, aprendes muchísimo con los muchachos y siempre te vas refrescando con ellos, ¿no? Pero mis inicios son así, bueno, y al tener con mucha gente, sobre todo en el movimiento rupestre, con Real de 14, con Jaime López, con Pepe, con un montón de bandas, con un montón de bandas que andan por ahí, con Nagalindo, bueno, no me acuerdo de otros más, pero ahora ya anduve con Rafa Catana y Rafa Mendoza, ahora ya anduve con dándole un ratito a las presentaciones. Y te digo que después me separé un poquito y me fui a la docencia. Y sé que me absorbió muchísimo, ¿no? Pero que finalmente pues no le he dejado la docencia, yo estoy dando clases, como tú bien decías hace rato, actualmente dando clases en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Superiores de Zaragoza, allá por donde está la cabeza enorme de Juárez, ahí está la facultad, y aquí en Morelos estoy en un colegio que se llama Monte Albán, es un colegio particular. También estuve en el Centro Federal, en escuelas oficiales federales, y también trabajé, como te digo, en el colegio Oxford. Ya no estoy trabajando más para este colegio, pero he pasado por los mil y un colegios que te puedas imaginar, dando clases desde preescolar hasta la universidad, ¿no? Ya sabes, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, ¿no? He pasado por todos los niveles, sabías y por haber. Y bueno, pues siempre me llenó mucho de satisfacción de no dejar de hacer música, componer inclusive cantos de juegos para los chiquitos. Y bueno, activo en el plano de la música. Pero también mi parte como cantautor la estoy retomando, hace poco que la retomé, hace como 2 años, 3 más o menos. Tocaba de vez en cuando por ahí en algunos lugares, pero ahorita ya lo estoy retomando con más continuidad, ¿no? Ahorita que casi al término de mi carrera como músico, ¿no? Espero que sean más años, pero uno nunca sabe. Gerardo, y bueno, platícanos un poquito sobre este primer disco tuyo, Clandestinaje, que sacas, ¿no?, en 1988. Pues más o menos, bueno, más bien cuéntanos, pues, de qué género, ¿no?, más o menos como, de qué se trata este primer disco. Este primer disco, con producciones Terracota, que fue el que me patrocinó, fue un disco grabado en Querétaro, en un pequeño estudio, en un estudio de 4 canales, con el maestro Oscar Reynoso, que ya trascendió, ya no está con nosotros. Oscar Reynoso, que muy conocido con el Woody, que hizo películas para películas, y nunca se percibió en la música, y me hizo muchos arreglos para este disco. Entonces, era cuestión de juntar el bar y estar yendo a Querétaro para grabar y estar ahí en el cajón. El estilo musical que tiene el disco es muy raro, ¿no? Porque partido, o como lo estaba haciendo el movimiento rupestre, yo fui más hacia la cuestión de meterle cuerdas a todo esto, todo este asunto, y hay un poquito de choque, pero bien, o sea, satisfecho con el trabajo, y pues un estilo así como que se puede definir, algunos lo catalogan como jazz, otros como trova, te digo que no es un estilo así muy definido en ese sentido, pero realmente tampoco me ha preocupado mucho encajonarme en ningún estilo, claro, ¿no? Porque igual te puedo hacer desde una cumbia, desde un ton, desde un rock and roll, desde un blues, no me preocupa mucho mantener un estilo, ¿no? Claro, que bueno, más bien transmitir a través de la canción, transmitir la idea, transmitir la sensibilidad, transmitir el mensaje, y sobre todo que la gente lo pueda hacer suyo y que se puedan alimentar de ello, y se puede, claro. Claro, ¿no? Que de pronto es como esto, ¿no? No es como que uno quiera encajonarse en determinado estilo, género o algo, o movimiento, ¿no? Sino más bien, pues, a lo que uno le gusta, ¿no? Si a ti te gusta componer más blues, si te gusta componer más, no sé, ¿no? Más bien es como, pues, como lo que va uno sintiendo, y bueno, se va formando también la rola y el disco, entonces, bueno, no lo hace uno tratando de, pues, como de pertenecer o de encajonarse, ¿no? Sino más bien, pues, lo que la creatividad, ¿no? Lo que la de la inspiración, ¿no? nos traiga, y bueno, pues así es como van surgiendo, ¿no? Las rolas, y bueno, pues se van armando los discos, y ya después, ¿no? Es como a ver a dónde cabe, ¿no? A ver a dónde cabe esto que acabamos de hacer. Y Gerardo, nosotros podríamos conseguir alguno de tus discos. Sí, porque ya no hay. No hay. Eran los acetatos, pero bueno, ya. Todavía, ok, o sea, fueron acetatos, ¿no? Fueron acetatos. Okay. Ya acetatos ya no hay, pero estamos, tengo la tinta master, vamos a remasterizar para lanzarlos por no, por las redes, porque yo tampoco... Sí, pues en las plataformas digitales, ¿no? Que el CD tampoco ya no es una opción, ¿no? Sí, ya CD, no. Ni cassette, ni nada, ¿no? A mí me tocó todavía grabar en cassette, entonces era una superaventura, ¿no? Sí. ¿No? Y tú grababas tus ruedas en un cassette y ibas a vender ahí en las tocatas, ¿no? Entonces me tocó hacer eso. Y grabar un disco era así como, wow, estaba muy, muy lejos, ¿no? Y fue los últimos acetatos que existieron ya en el mercado. Yeah. Está regresando el acetato, déjame decir. Sí, ¿no? Con esta ola vintage, ¿no? Ajá. De retro, sí, está regresando el acetato. Bien caro, y además bien caro, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Además porque también la maquila, pues también, o sea, es mucho más cara, ¿no? Sale maquilar mucho más caro en acetato que no, ya en CD normal, ¿no? Y pues te decía, ahorita lo de hoy pues son las plataformas digitales, esperemos que pronto puedas subir este material a las plataformas para poder escucharlo, ¿no? También pues para que las nuevas generaciones podamos escuchar tu música y conocer tu trabajo, ¿no? Y que bueno, pues ojalá que así sea. Gerardo, veo que también pues te gusta la actuación, te gusta el teatro, has incursionado en esta área, en esta disciplina. Pues ya tenemos poquito para irnos al siguiente corte, pero pues cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este ámbito. Pues fíjate que precisamente en el Centro de Educación Artística de Linda había las opciones de irme ya sea a música o irme a teatro, o irme a pintura, a lo que yo quisiera ya en los últimos semestres. Pero yo finalmente decidí irme por la música, pero estoy así a nada de irme por el teatro. Pero pues finalmente me empapé bastante del asunto, y bueno, entre los cuatro hicimos compañías y presentábamos obras en Coyoacán, en el Cato Coyacanense, en diferentes partes de la ciudad, en diferentes foros que nos presentábamos, ¿no? Y ahí con experiencia como actor, más que como director, ya después en las escuelas, pues montarles alguna obra de teatro y trabajar en ello, ¿no? Además el teatro es súper apasionante, a mí siempre me ha gustado mucho, súper apasionante. Pero bueno, has estado también en algunas compañías, ¿no? Has sido director, ajá. En el Grupo Talacha. Grupo Talacha, que era un grupo formado por Roberto Hurtado, donde hacíamos teatro de títeres, ¿no? Nos íbamos a las plazas, a los jardines, y poníamos la carpa y de ahí nos presentábamos y pasábamos con el listo para sobrevivir y en algunos otros foros, ¿no? Y con horas maravillosas. Y como director, te digo, sí, sobre todo en escuelas, que me ha tocado dirigir, me entregan al grupo y me dicen, va a participar en el concurso estatal de teatro y hay que sacar algo. Y que me ha tocado hacerlo, ¿no? Pero más que con todo el gusto, pero no como formar un grupo de teatro y moverlo independientemente, no ha sido más escolar el asunto. Muy bien, bueno, pues ya nos tenemos que ir al primer corte, Gerardo, y bueno, regresando, continuamos con esta charla. Regresamos. Vale. Momentito, por favorcito. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo.

El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda Pantirola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con nuestra entrevista con Gerardo Quesada, músico, cantautor, profesor de música, ¿no? Ay, perdón, actor, bueno, teatrero. Y bueno, pues nos está platicando sobre sus diferentes discos, sus rolas, sus trabajos, como profesor de música, también, bueno, pues, en la onda del teatro, pues, como profesor, ¿no? Para salirle al toro en ese asunto, un poco de su historia también, como ha pues compartido con los rupestres y bueno, pues con otras bandas independientes, su caminar, ¿no?, en la música, su trabajo también en la música. Y bueno, Gerardo, también has compuesto, ¿no?, has compuesto música, por ejemplo, para una compañía de danza. O sea, ¿has hecho otro tipo de música aparte de la de cantautor o aparte de rolas, pues? Sí, por ejemplo, trabajé con Asalto Diario, no sé si conoces ese grupo, que es un grupo que está pegado por Miguel Ángel Díaz Cordero. Él tiene la onda de tomar las calles, asaltar las calles, y toda la música se hace en vivo. Se hace en vivo para que los bailarines se ejecuten. Por ejemplo, se van a un semáforo, a un eje vial, y en el lapso que está el semáforo en rojo, bailan ahí, ¿no? Asfaltan en ese momento el eje vial o el paso de cebra, y así lo hacen en monumentos, lo hacen en diferentes partes. Y alguna vez lo hacemos para el grupo de danza. Igual me invitaron hacer música para una serie de videos de lucha libre, donde me tuve que ir a las arenas a ver a los luchadores, y así como la canción de arena estaba, de otro modo, pero me gusta algo como similar, pero más con el rollo de lo que me estaban pidiendo, de ir a los de hoy en la lucha libre, para hacer Azteca de ese entonces, y la serie de videos que... Estamos hablando más o menos como de 15 años más o menos. Ok. Donde sacaban esa serie y la vendían en los textos de periódico, en los textos de revistas, ahí conseguían DHS, ¿no? Y se vendían en ese formato la serie de películas de los luchadores. Para los brazos, el hijo del santo, y todo ese tipo de cosas. Y usaban la música, así lo hice, además de toda la música instrumental de la serie de videos, también pues la música, la cortinilla principal, ¿no? Que era esta canción de los luchadores para esa serie. Ok, Azteca también. ¿No? Y bueno, esas son como las... ¿No has compuesto, por ejemplo, música para cine o algo así? No, para cine no. He compuesto música, por ejemplo, para educación primaria, educación secundaria, sobre todo para educación primaria. Mi propuesta que tuve para estos libros que me lancé a hacer era que a través de los conceptos de la música el niño fuera aprendiendo, a través de las canciones, presentar el concepto, por ejemplo, ¿qué es el sonido?, ¿no? Entonces, se iba cantando al niño, ¿qué es el sonido?, ¿no? El sonido son vibraciones que dejan a su oído, y ese niño tiene una línea melódica, y el niño va aprendiendo más fácilmente el concepto cantado que escrito, ¿no? O sea, sí lo tienen que escribir y todo, pero es más fácil que lo canten y que lo aprendan el concepto. Entonces, la propuesta era, si no, irnos desde la música hasta todos los conceptos, ¿no? Que la melodía, que la armonía, y todo ese tipo de cosas, la familia de los instrumentos, desde el pentagrama. Entonces, los chavos van a tenerlo de una forma bien divertida y bien fácil, los conceptos de la música, que de pronto pueden ser medio tediosos para los estudiantes de música, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también has incursionado, bueno, los himnos nacionales, ¿no? Has tenido aquí una onda con los himnos, ¿no? Sí, bueno, ya no sé si cada año la Secretaría de Educación Pública convoca a los colegios para que haya el concurso de interpretación del himno nacional mexicano. Entonces, pues, como docente, me toca formar algunos foros y que participen. Pues la idea es que aprendan perfectamente bien la partitura y que lo interpreten lo mejor que puedan, ¿no? Pero sí con el compromiso de hacerlo de excelencia. Y por otra parte, bueno, himnos escolares, o sea, de pronto van las escuelas que me tienen algún himno escolar y se los hago, ¿no? Se los orquesto, les hago el texto. Con base en su filosofía escolar y en sus visiones y sus objetivos escolares, y ahí tomamos la idea, se hace el himno escolar y ya se orquesta, ¿no? Y ya lo cantará cada escuela su himno escolar, además del himno nacional mexicano, y porque le van a dar esos protocolos que las escuelas tienen, ¿no? Okay, y bueno, como lo que has incursionado de manera, pues, como docente, ¿no? Como profesor, que bueno, pues tienes muchísima experiencia en esta área, ¿no? Has hecho muchas cosas como docente, como profesor de música, pero bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte, y regresando, ya nos platicas otra vez un poquito más sobre tu segundo disco, Transatio, y bueno, pues seguimos con esta charla. Regresa. Ahora ya te va. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Regresamos. A veces soy la raíz que a veces surge de a poco. A veces soy el dolor que escurre desde tus ojos. A veces suelo volar a contraviento en tu cielo. A veces suelo creer que vivo dentro en tus sueños. En tus sueños. A veces puedo asumir que tu paciencia es mi calma. cobija que da calor, cobija que nos destapa. A veces muerdo el sabor, caricia piel de manzana. A veces soy necedad del poema de Sor Juana, de Sor Juana. Ramillete de gardenias para refrendar ternura y aliviarte de la pena. Ramillete de gardenias para que fragüe la vida muy cerquita de la ausencia. Ramillete de gardenias para respirar la prisa, para perfumar la espera. Ramillete de gardenias con aroma al recuerdo del amor que aún te espera. Que te espera. A veces soy tan verdad y a veces tanta mentira. A veces la enfermedad y pocas veces la cura. A veces muero de sed, Juan François Villon con su fuente. Callan los amorosos en malabar de saberte. De saberte. A veces soy el clamor, sabotear en mis deseos. A veces soy el rencor de una bola de recuerdos. A veces vuelo ansiedad de Alfonsín en otros mares. A veces quebranta huesos de Rolando pese a los pesares y a los bares de los bares. Ramillete de gardenias para refrendar ternura y aliviarte de la pena. Ramillete de gardenias para que fragüe la vida muy cerquita de la ausencia. Ramillete de gardenias para respirar la prisa, para perfumar la espera. Ramillete de gardenias con aroma al recuerdo del amor que aún te espera. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con esta entrevista con Gerardo Quesada, músico, cantautor, profesor de música, y bueno, pues también parece que historiador de música, ¿no? Porque me está contando unos chismes buenísimos de Schubert y de Mozart, ¿eh? Pero bueno, al ratito pasamos a la a la sección de los chismes de los famosos, clásicos. De los clásicos y de los no tan clásicos. Sí, de los no tan clásicos, okay. Pero bueno, pues mientras vamos a continuar con la entrevista con Gerardo, ¿no? Pues ya nos platicó mucho sobre su trabajo como profesor, también, bueno, pues todo lo que ha incursionado en el, pues, como profesor también de teatro, este asunto de los signos nacionales, y bueno, Gerardo, comentabas, ¿no?, casi al principio del programa que, bueno, editaste Clandestinaje en el 88, lo estuviste promoviendo por aquí, por allá, y anduviste bastante movido, y luego, pues, te sumergiste en la docencia, ¿no? Y eso pues te absorbió, porque bueno, sabemos que el trabajo de la docencia es muy absorbente, pero bueno, sacas un segundo disco, Traspatio, en el 2001. Cuéntanos cómo equilibraste la situación o cómo lo hiciste, cuál fue tu experiencia al estar grabando este segundo disco. Cuéntanos sobre Traspatio, Gerardo. Traspatio es un disco que realicé con un amigo mío que también es docente, el maestro Manuel García Canseco, extraordinario pianista, y dijimos, vamos a grabar algo, porque yo también tenía la inquietud de grabar y de hacer algo diferente a lo que es la docencia, y nos animamos, nos metimos de estudio y grabamos una serie de canciones esta canción de El Filo de la Piel, esta canción de Ángel Sin Sol, grabamos también por ahí de Antes y Después, y algunas otras piezas, inclusive hasta instrumentales, ¿no? Que grabamos para ese Traspatio, el cual tuvo poca promoción porque otra vez nos volvió a absorber la potencia. Pero sí, estuvimos promocionados y tocando por ahí en algunos lugares, pero sí es bien complicado estar combinando ambas cosas. Quien lo ha hecho ya sabrá que es bien complicado. Pero tocó con los fines el tiempo capturado con la docencia, ¿no? Pero sí nos animamos a hacerlo y a compartirlo, y ahí lo compartimos con algunos cuates, regalamos algunos amigos. Como un día me encontré al pato de Malita de Ciudad y ahí por donde vivimos en la Jardín Malbuena, y ya le compartí la música, ¿no? Y así estuvimos rodando el cine. Pero ahí está grabado, ya lo tenemos, igual lo vamos a seguir difundiendo de esta forma por las redes sociales. Y una experiencia padre porque ahí hice algunas fotos para el disco Frida Hart, de la Jornada, y algunos otros amigos que nos estuvieron ayudando para hacer todo el arte de la portada, ¿no? También tuviste participación de artista visual para este disco. Así es, el maestro José Luis Farías. José Luis Farías, grabador de Toledo, grabador de Cuevas, grabador de un montón de artistas plásticos, que ya también trascendió, ya no está con nosotros, con nuestro José Luis Farías. Él era un grabador que grababa ángeles, una maravilla de grabados que por ahí alguien ya te voy a compartir. Bueno, no sé, en el filo de la piel pongamos el grabado del maestro. Y de verdad, algo extraordinario. Y él me ayudó a hacer la portada. De hecho, la portada de Clandestinaje también la hice con el maestro José Cobrizales. Esa portada es del maestro Cobrizales. Sí, parece un grabado, ¿no? Ajá. De hecho, es un grabado. Sí. Ok, entonces, tus dos discos, el arte, fueron por el mismo artista visual por este grabador. Ok. El mismo maestro José Luis Arias. ¿Cómo? El maestro José Luis Farías, que de aquí le mandamos un abrazo a donde te encuentre ahí en el infinito y más allá. Ya, okay, muy bien. Sí, ella trascendió, ya dejó este terreno terrenal y ya está pintando ángeles en otras dimensiones. mis ángeles, porque además son ángeles eróticos, padrísimo. ¿Erótico? Sí, totalmente, ángeles eróticos. Ok. Ángeles. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre tu disco, sobre ese disco, sobre el género, sobre, no sé, si fue diferente al anterior o fue un poco similar o no sé. Digamos un poco similar en el sentido que de pronto le metíamos algo de trova, como el Ángel sin Sol, o algo ya se ha visto entre ya como antes y después, o algo más progresivo como aquello de la piel, y así le estamos metiendo diferentes géneros al disco sin preocuparnos pues, el estilo del material, ¿no? Uh-huh. Así fue un poco similar el asunto. Bueno, lo que han escuchado del estilo de la piel, lo antes sin sol, es de ese traspaso. ¿Y por qué traspaso? Porque realmente ensayábamos y hacíamos todo en el traspaso de su casa ahí en la Jardín Balbuena, teníamos un traspaso y ahí nos metíamos a diseñar las maquetas y a hacer todo el asunto de los ensayos y a diseñar toda la música, ¿no? A escribirla y ya me metimos a estudio, pero todo es en el traspaso, por eso se llamó ese proyecto traspaso. Ok, y bueno, hablas en plural, ¿tienes más músicos en este disco o trabajabas junto con otros músicos? Sí, tienen otros músicos acompañándonos en este proyecto, como te digo, el maestro Manuel García Canseco, Mercedes Gómez, estuvo también José Luis Suárez, otro músico baterista. Hubieron muchos que estuvimos trabajando en este proyecto. Entonces, por eso hablo en plural, porque sería muy muy desagradable que yo me echara por el crédito de todo esto, aunque las canciones son mías, se les aportaron mucho en cuanto a sus arreglos, en cuanto a las ideas, en cuanto a toda la instrumentación, ¿no? Ok. Sería injusto no mencionar ese talento. Claro. Que igual le mando saludos desde por acá, desde Morelos, desde el infinito y más allá. Estamos bien lejos, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, pues muchos saludos y muy bien con Traspatio, editado en 2001. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte, querido Gerardo, pero regresando, seguimos en esta agradable charla. Mara, muchas gracias a ti. A toda la banda por allá, a toda la bandera. Vamos. Y guardo manuscrito. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Hashtag Juntos por el Planeta. Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas. Hashtag Nos y Nosotras. Hashtag Paridad de Género. Hashtag Por una Sociedad Solidaria e Inclusiva. Haz que tu voz escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quién te representa. Este 6 de junio, hashtag Mi Voto Sale y Vale. INE. La persona que más admiro es mi hermana mayor. Salió sorteada y aceptó ser funcionaria de casilla. Va a recibir y contar los votos de nuestros vecinos. Los del INE vienen a capacitarla y se prepara para hacer un simulacro. ¡Es mi heroína! Si te eligieron para ser funcionaria de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de nuestra democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias. Este 6 de junio, votar es seguro. INE. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Tal vez me acuerde de ti, de tus manos, de tus formas en mí. Tal vez te acuerdes de mí, de mi tiempo, de mi espacio en ti. Tal vez me acuerde de ti, flores que plantaste en el jardín. Tal vez te acuerdes de mí, mi calzado desgastado por ti. Ya no pido más, estás aquí. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el maestro Gerardo Quesada, ¿no? Que él ya me dio permiso de hablarle de tú. No, presidente, no, o sea, el usted se pone a decir a los candidatos que están ahorita con todo, ¿no? Yo soy terrenal, yo puedo hablar de tú, o sea, estamos metidos en el mismo barco, estamos metidos en la misma vida y somos similares en ese sentido, así que nos podemos hablar de tú, aunque yo te lleve ya algunos talleres, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver, algunas lunas no tiene nada que ver, nos podemos hablar de tú sin ningún problema, y con toda la banda que me está escuchando y con toda la gente, yo no tengo ningún problema de que se me cuté, ¿no? Yo también he estado una mucha gente, no tengo tampoco el prejuicio ni el problema de hacerlo, así que Mara, adelante. No, pues muchas gracias, no, muchas gracias, y bueno, pues fuera del aire me has estado contando unas cosas bien interesantes y que yo creo que sí valdría mucho la pena poder retomarlas al aire para que pues toda la audiencia, toda la banda banderola que nos escucha, pues también pueda nutrir, ¿no?, de estos conocimientos que nos puedes compartir, ¿no?, como profesor de música de tantos años, como pues como conocedor también de la música y como músico propiamente, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras empezar por los chismes de los grandes compositores clásicos y no tan clásicos, ¿ah? O fíjate, desde ahí le estamos pegando mucho a las circunstancias de la historia de la música, porque no es lo mismo la música barroca que la música clásica y la música romántica. O sea, son tres periodos de la modernidad en la música, que estamos hablando de la época de los barrocos, donde destaca, por supuesto, Johann Sebastian Bach, donde está Vivaldi, donde está Asper, ¿no?, y otros barrocos, ¿no? Y después venimos al clasicismo, donde se distingue inmediatamente Schubert, Beethoven, Händel, Mozart, por supuesto, ¿no? Mozart, que claro, es esencial. Después vienen los románticos, ¿no? Que los románticos, por ejemplo, podemos, estaba yo leyendo que Vivaldi, por ejemplo, en toda la época del clasicismo, nunca fue escuchado, ¿no? Y en la época de cuando era Antonio Vivaldi, un músico reconocido en el barroco, pues estaba Bach era avasallante, ¿no?, con toda la obra que hacía. Y bueno, la modestia de Padre Rojo, le decían el Padre Rojo porque usaba una melena enorme y era pelirrojo además, y era padre, ¿no? Entonces él compone las cuatro estaciones y otras obras maravillosas para el violín, porque era extraordinario violinista y tenía ensambles corales con alumnos de los orfanatorios, donde él las sacaba a tocar en diferentes partes para recaudar fondos para subsistir. Pero en todo el clasicismo, por ejemplo, este músico no fue reconocido. Fue Brahms en el romanticismo que lo rescata, y rescata toda su obra, ¿no? Entonces es maravilloso que nos hayan devuelto esas partituras para que gocemos de esas cuatro estaciones y de mucha obra de este gran compositor, Antonio Vivaldi, ¿no? Y platicamos un rato fuera del aire, platicábamos de cosas que han pasado con los músicos, ¿no? Te comentaba de Schubert, me acostaba, ¿no?, por las schuberteadas, ¿no? Franz Schubert, un músico totalmente rebelde y totalmente, muy reventado para su época, ¿no? Y él hacía grandes bohemias, ahora lo conocemos como las bohemias, donde se juntan artistas y van y declaman, hacen música, echan su traguito y toda la cosa. En época no sé de qué me hablas, no tengo idea. Traguitos de té. Sí, me han dicho que quedan té, cafecito, café. Y si todos hacemos el rosario y estamos completitos y todo, ¿no? Exactamente, todo ese asunto que a mí me lo han contado, yo jamás lo he vivido. Pero en la época de Beethoven y Mozart, pues se juntaban en la casa de Schubert. Okay. Y ahí hacían los grandes reventones, ya sabes, ¿no? El piano, que era el instrumento de moda, pues lo sacaban y tocaban todos ahí, y recitaban, y ya sabes, ¿no? Hacían así, super bohemias ahí, ¿no? También rezaban el rosario, también tomaban tecito, echaban sus buenas juegas los cabrones. Y este cuate compone una obra maravillosa que se llama El Ave María de Schubert, que, por ejemplo, era una obra compuesta a una virgen, pero no precisamente a la Virgen María, era para una obra de teatro, y se trataba de que la dama protagonista de la obra le rezaba y le pedía a la Virgen que protegiera a su amado que iba a la guerra, ¿no? Y que regresaba de la guerra con bien y le pedía a esta Virgen que se fuera. Y de eso se trataba la obra. Pero la Iglesia Católica, muy hábil, ve que hay una oportunidad extraordinaria con la línea melódica que hace Schubert y le pone en latín la Anunciación, de María, ¿no? Y entonces viene todo el canto de la Ave María en latín y se vuelve un clásico, clásico de clásicos de la Iglesia Católica, ¿no? Pero eso la gente no sabe, que no, que además Schubert ni le interesaba nada de la Iglesia Católica, ni de ninguna iglesia, ni de nada. Él era un músico muy rebelde para la época, era rebeldón ahí, de hecho era como el Jim Morrison de su época, yo creo. Y que se juntaba pues toda la banda, ¿no? Sobre todo el Mozart. Porque Beethoven estaba más chavo. Beethoven sí conoce, por ejemplo, tuvo algún encuentro con Mozart, se vio en alguna ocasión, y Mozart lo escuchó así como un chavo que quería tocar, pero lo que sí dijo a toda la audiencia que estaba ahí, que era un muchacho que iba a tener un gran futuro, que era un extraordinario concertista, para que Mozart, distinguiéndose el gran talento que tenía y el gran ego que tenía, pues decirlo era una cosa realmente sorprendente, ¿no? Sorprendente. Entonces, así fue uno de los pocos encuentros que tuvo Beethoven y Mozart. Porque, bueno, Beethoven viaja a Viena buscando precisamente a los grandes maestros de la música para que le enseñaran más. Y, bueno, pues iba buscando a Mozart, que era el músico pues de moda, ¿no? Que era el músico más renombrado en todo Viena y en toda Europa. Pero pues una sorpresa que no, Mozart andaba en otras jaurías, en otro rollo, y súper reventado, ¿no? También era muy reventado, pero muy talentoso. Por ejemplo, se decía que sus partituras eran intachables. O sea, él no escribía y borraba, como ya saben muchos músicos, escribir la partitura o hasta el texto de la canción. No, ya no sé, lo borró, no era la primera y no hay ni una atadura en su partitura. Sin embargo, Beethoven, sí, Beethoven hasta su caligrafía era tan mala que, por ejemplo, cuando muere, uno de sus grandes amigos, un poeta, era muy, muy conocido de él, van a su gaveta donde tenía sus partituras y encuentran esta obra maravillosa que ahora la conocemos como Para Elisa. Esta obra maravillosa para piano, que no se sabe bien por la dedicatoria, entonces porque la caligrafía era tan mala que no se sabía qué es lo que decía en el título, ¿no? Pero se cree, y este cuate da por hecho que era para Elisa, el gran amor que tuvo Ludwig, ¿no? Que después de ese gran amor se trata con el hermano de Beethoven. Hazme el favor. ¿Qué? Y por eso después es que tiene un hijo, esta chava, con el hermano, y Beethoven lo asume cuando muere el hermano de tuberculosis, se lo quita a su chava, y se cree, se puede creer ahí entre los anécdotas entre sus biógrafos y su sobrino puede haber sido su hijo, ¿no? Pero no se sabe, o sea, no se acerca, no hay nada. En calidad de chisme. en calidad de chisme, él lo tuvo, le trató de enseñar música, pero de todo fue perdiendo el oído poco a poco, porque bueno, pues tenía esclerosis auditiva, él fue perdiendo el oído muy rápidamente, pues además fue perdiendo todo ese sentido, imagínate, o sea, de ahí viene el dicho, el sordo no oye, pero bien se compone. Exactamente, es por eso, por este desorden, porque es terrible que no pueda escuchar, ¿verdad? Y que aún así tenga toda la facultad para poder escribir la música. Bueno, una de sus decisiones que ponía la novena, pues pita totalmente sordo. Sí, sí, sí. Escribe la novena sinfonía, inclusive lo llevan al estreno y no se da cuenta ni siquiera cuando están aplaudiendo, ¿no? Él ya no podía escuchar más que las vibraciones y era terrible. Eso lo hizo muy amargado, además de todos sus amores que lo dejaron y que además que siempre quería ligarse a las hijas de los reyes, ¿no? Que no podía, porque era sirviente de la corte. Él era un músico de la corte y por lo tal era un sirviente de la corte. O sea que jamás uno hubiese casado con alguna princesa o alguien de alta jerarquía de las cortes, ¿no? Entonces por eso es que se sentía bien frustrado el buen Beethoven. Okay. Pues estos son los algunos, ¿no? De los chismes. Algunos, podemos pasarnos aquí una buena chuberteada o una buena bohemia, claro, siempre y cuando saquen el té y el rosario. Y no, con agüita verde, ¿no? Como con tecito así como de hierbabuena, ¿no? Así, algo así. Algo así, como de hierbabuena. Todo que sea bueno, nada de hierba mala. No. Muy bien, y bueno, también me estabas contando algo muy, pues muy lindo, me decías que la música tiene que ver, pues con muchas otras ciencias, ¿no? Me hablabas de las matemáticas, me hablabas de la física, ¿no? Creo que esa parte también está muy padre, ¿no? Que la puedas compartir al aire. Ajá. Mira, yo creo que la música, bueno, el universo es musical, nuestro cuerpo es musical, nosotros de que nacemos y aquí no le gusta la música, el tipo de música que sea. Yo no soy peleado, es música de alta escuela, o es música popular, o es música folclórica regional, con que esté bien hecha, así sea la guaracha sabrosona, no la reventamos en un bailongo. Obviamente, si voy a la misa, pues quiero escuchar a Schubert, ¿no? Si voy a una sala de conciertos, quiero escuchar alguna sinfonía, pero si voy a un reventón, quiero escuchar la guaracha sabrosona para bailarla. O sea, la neta, no voy a estarme poniendo acá con que te pongan la Sugar, ¿no? La grande, y que se baile lo popular también, porque además es bien hermoso, es bien bonito. Y la música tiene que ver con todo absolutamente en nuestras vidas. Tiene que ver con las matemáticas, por ejemplo, lo que se practicaba, porque se tienen que sumar, restar y dividir los sonidos y los silencios. Tiene que ver con la física, es cómo viaja el sonido, cómo viaja de cada instrumento, cómo impacta en nuestros sentidos, cómo viaja, cuál es el emisor, cuál es el transmisor y cuál es el receptor, en este caso son los oídos, ya sea de humanos o de animales, ¿no? Entonces es muy interesante que tiene que ver con la matemática, con la física, tiene que ver con la química, cómo el sonido viaja hasta nuestro oído, penetra en nuestro cerebro. Y es cuando ahí podemos soltar dopamina y otras drogas que el mismo cuerpo genera para hacernos sentir bien. Entonces, ahí tiene que ver con todo esto, pero también tiene que ver con la geografía, cómo se hace la música en Veracruz, que es diferente a la que se hace en el norte de la República, o en Argentina, o en Brasil, o en Europa, ¿no? Son diferentes aspectos de la música. Y eso tiene que ver también con la región, no tiene que ver con la geografía en la música, pero también tiene que ver con la historia, porque no es lo mismo la música que se hizo con los trovadores de la Edad Media, o los juglares de la Edad Media, o los goleardos de la Edad Media, que con la música del barroco, la música del clasicismo, la música del romanticismo, la música de Tchaikovsky en el nacionalismo, la música del siglo XX, de rock and roll, todo eso tiene que ver con una cuestión meramente histórica y cómo ha ido evolucionando la música. Es bien rico pensar en todo ello y nos llevaríamos muchísimo tiempo platicando de todo ello. Pero realmente la música es muy orgánica, es como tu negocio, es bien orgánico, ¿no? Es bien orgánico porque de verdad es lo que podemos vivir la música con esa intensidad, podemos saber que la música tiene que ver absolutamente con todo. ¿Tú quieres tener un grupo de preescolar atento? Pones música. Ok. Si entras un grupo de preescolar que están echando mucho relajo los niños y les pones una marcha, inmediatamente se aplican y se ponen a bailar la marcha, cantan. Se acabó, porque además la música de alguna manera calma la fiesta. No, es hermosa la música. La música como enseñanza en todos sentidos, igual tiene que ver con la medicina. La musicoterapia, por ejemplo, es bien importante, claro, que se ha usado desde milenario. Si nos vamos a la cuestión mítica de los hebreos, ahí nos encontramos a un David, el que venció a Goliat con su onda, que le lanzó su piedra y lo mató. Ese David era un chavito que tocaba instrumentos y que cuidaba sus borreguitos. Pues había un rey que se llamaba Saúl, que también era un rey de los hebreos, que lo había designado Dios para que llevara a su pueblo a los altos lugares, y era el pueblo prometido, ¿no? Pero este cuate comienza a hacer cosas que no le gustaban a Dios, y entonces se sentía atormentado por los demonios. Y nada lo calmaba, pero alguien conoció a David y lo llevó ante Saúl, y él empezó a tocar el arpa y le empezó a tocar la flauta, y eso le calmaba muchísimo sus angustias y sus temores. Y entonces, ahí, por ejemplo, hace efecto, tenemos de una manera científica, la musicoterapia. ¿Qué notas estaba usando para que pudiera hacer sentir tranquilo y en paz a este personaje? Por ejemplo, si tocamos un acorde mayor, siempre te va a llevar a alegría. Si tocamos un acorde menor, siempre te va a llevar a tristeza. Okay. ¿No? Son acordes, y eso científicamente hablando, se puede comprobar. No, por eso es que ya hay mucha música que la pueden hacer hasta mecánicamente y pueden lanzarla de una forma, y es el impacto social que puede tener, ¿no? Claro, por eso de pronto la música popular tiene tanto éxito, ¿no? Por ejemplo, la banda, o sea ustedes porque acordes no, muy... No es una música muy honesta, porque ya está creada para eso, para vender, ¿no? Porque ya el cerebro está condicionado a que si escuchas esto, vas a hacer esto. Entonces, mandar nueva música cuesta mucho trabajo, romper esos paradigmas y romper esos formas de pensar de la gente, que hemos sido atacados por muchos años por las empresas que han tenido a su cargo de masas, ¿verdad? Por los medios masivos de televisión, como la televisión, algunas estaciones de radio que nos han maltratado mucho en ese sentido, y que nos han hecho creer que la música es lo que ellos mandan, ¿no? Cuando es de verdad una cantidad inmensa de músicos. A mí me da muchísimo gusto que ahora haya nuevos cantautores, que haya chavitos haciendo canción, y muy interesante lo que están haciendo ahora los chavos, ¿no? Con la canción, de todos los estilos y de todas las formas. Y eso, no sabes cómo me llena de gusto de ver que los chavos están impulsando y que no se cae en estos movimientos, como la canción rupestre, o como la trova cubana o la trova latinoamericana, ¿no? Uh-huh. Okay, muy bien, Gerardo, pues gracias por compartir estos conocimientos, estas opiniones tuyas también sobre la música. Ya nos tenemos que ir al siguiente corte, y bueno, regresando, pues ya prácticamente nos despedimos. Ya regresando, pues nos das tus redes sociales. Si tienes algún proyecto en puerta, alguna presentación, concierto online o presencial, bueno, ahorita regresando nos cuentas de qué va de aquí en adelante, ¿va? Regresamos. Vale, va. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos.

Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda panderula, a El Ajonjolí de todos los moles con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la parte final de este programa, ya nos tenemos que despedir, banda banderola. Pero bueno, antes de despedirnos, Gerardo, bueno, primero, pues cuéntanos sobre la experiencia que has tenido como haciendo música para cuentacuentos, trabajando con algunos cuentacuentos de allá de la zona. A ver, platícanos. Ah, mira, es un proyecto bien bonito que tenemos con la maestra Gabriela Soberani, donde a través de un cuento que se llama Los Cuentos de Casimiro, el proyecto se llama Me Cuentas un Cuento, a través de este cuento de Los Cuentos de Casimiro. Casimiro es un niño que va dando cuentos clásicos, y entre cada cuento se va cantando alguna canción referente al cuento. Entonces es un proyecto bien padre para los pequeñillos, para los chavitos, porque siempre es un fomento hacia la lectura. Entonces, está padrísimo, espero que ya lo tenemos montado todo, ya lo hemos hecho, llevado en la virtualidad ahorita, pero ya lo hemos presentado en anteriores y con mucho éxito, porque también nos tenemos que trabajar para esta población de chiquitos, ¿no? Y de pronto nos acompañan otros poetas como, ¿cómo se llama? Cuentos y otros cuentacuentos están por ahí, padrísimos, porque siempre hay invitados otros cuentacuentos para nutrir más entre los cuentacuentos. Es un programa que lleva aproximadamente como 50 minutos, una hora, porque aunque los niños entretienen mucho, piden más, siempre es pesado para los niños, ¿no? Y más para okay. Pero ahí estamos en eso. Sí, está padre eso de los cuentacuentos. Sí, pues un saludo a Gustacuentos, se llama Gustacuentos, y a Soberano, mi hermano, un saludo desde acá. Pues saluditos a estas cuentacuentos, ¿no? Qué padre labor. Y bueno, también cuéntanos, Gerardo, ¿qué es los próximos proyectos, las próximas presentaciones, si tienes conciertos presenciales, online, entrevistas? Cuéntanos dónde te podemos seguir, pues dónde podemos seguir tu trabajo. Bueno, pues mira, ahorita con lo de la pandemia, comenzando la pandemia, estábamos a punto de terminar un disco que se llama Lilith, inclusive le platicaba a Rafael Catán, la Guerra de Educación, de este proyecto, y en cuanto saliera íbamos a llevarlo allá a su estación, allá a la Educación, pero ya no se pudo hacer porque se quedaron todas las se quedó maquetado ahí en el estudio, ya no lo abrieron, y ahora hasta que se desconfine todo esto vamos a poder volver a entrar a grabar este proyecto. A grabar. A terminar sobre todo mezclas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y algunos detalles que pues sobre todo llega muchísima chamba, ¿no? Pero ya está, hay varios músicos, hay pianistas, hay violinistas, cellistas, flautistas, ahí está un proyecto de músicos. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? Igual por la pandemia, pues nos pararon muchos proyectos, pero tengo que hacer la promesa con Mosa Mora, el sindicato, ahora sindicato, antes era el sindicato rupestre. ¿Quizá por qué la quitaron del rupestre, verdad? No sé, pues a lo mejor ya como ya nos viene yo rupo, mejor como el sindicato, nada más para que ya no seamos tan rupestres, no tan rupones. Ya presentamos ahí en el foro, tenemos el nuevo, este 10 de mayo voy a estar con Adolfo Irikowski en su estación de radio, vamos a tocar ahí con nosotros. ¿Con Alfonso Irikowski? Ajá, para, okay. Para el 10 de mayo ahí estaremos con él. Sí. Igual en Radio La Cueva en Toluca, y ahí voy a estar especialmente cantando algunas de las canciones. Ah, muy bien. Y ¿En Radio La Cueva cuándo? Es el 22. 22 de mayo, ok. Bueno, por ahí lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales, me encuentran como Gerardo Quesada en Facebook. Gerardo Quesada en Facebook, sí. En Facebook ahí me pueden encontrar y ahí encuentran toda la información que requieran. Y por aquí en Morelos tenemos algunas presentaciones en el foro Chinelo y otro en el café, en Luna Café. Son productores que apenas están abriendo y ya nos están invitando, porque también ya tenemos citas con ellos, pero te digo que todos nos cayó. Algunos foros cerraron definitivamente, como el Menojo, que era un foro con la bata tradicional para muchos artistas que iban a presentar su poesía, cuento, música de todo tipo, ¿no? Y bailarines, letreros, y pues el otro, ¿no? El lugar, ¿no? Muchos lugares cerraron, pero muchos lograron resistir el asunto, y bueno, ahí estamos con la promesa de seguir. Por ahí también vamos a organizar un proyecto, un concepto virtual a favor de Roberto González. Ya hemos hecho algunos en Toluca, pero vamos a hacer ahora otro. Pues acaba de pasar el masivo, ¿no? El estuvo padrísimo. Ahora también el soluqueño. Así es. Muy bien. Y lo que platicaba con ese Robert, que era pendiente de ese rol y que se mejorara, ¿no? Porque finalmente es un rol que siempre ha estado luchando por muchos años Roberto con esta situación de la enfermedad, ¿no? Pero de todo demás va bien, y tú sabes que como músicos independientes pues no tienen los medios económicos y los medicamentos son súper caros, ¿no? Sí. Sobre todo el asunto de la seguridad social, que pues no tenemos ningún artista independiente. Nada, nadie, no, nada. Pero bueno, esos temas ya son muy peliagudos, mi querido Gerardo, y nosotros ya nos tenemos que despedir, ¿no? Y bueno, pues fue un gusto charlar contigo esta tarde, querido Gerardo, querido maestro Gerardo Quesada. Esperemos pues que pronto estés por acá, por la región de los volcanes, en algún conciertito y unas chuberteadas, ¿no? Por supuesto. Nos vamos ahí a los edificios de la Legión de Cristo. Ahí al Salto del Agua, me parece excelente. Está Salto del Agua, ahí como no. Bueno, pues con mucho gusto te esperamos por acá, por la región de los volcanes, y pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla, y pues estamos ahí. Sígalo, Banda Banderola, en sus redes sociales, lo encuentran como Gerardo Quesada, en Facebook también, en YouTube como Gerardo Quesada Oficial, ahí pueden encontrar algunas rolitas. Y bueno, pues para que vayan siguiendo, los vayan enterándose de sus próximas presentaciones y de sus próximas entrevistas también. Pues muchas gracias, Gerardo. Mara, pues muchísimas gracias por invitarme, que te haya tomado la molestia de llamarme y de invitarme. Y pues gracias, yo agradezco siempre que me abren algún espacio para poder compartir con todo tu auditorio y todos los auditorios que me hayan de compartir. Pues muchísimas gracias. Y estoy seguro que próximamente, prontamente, estaremos ahí subverteando contigo como no. Muy bien, pues muchísimas gracias y abrazos, y nosotros nos escuchamos el próximo sábado. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá.